Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Here comes the hot sniper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still love you like that. No, no, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fine lady sing. Act like you know, Rico, I know what Bo don't know, touch them up and go, oh, cha-cha-ching. Still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Caught up to fate, it's me. Fate to cut the shit. Come juggle with me, that's it. Every time. I'm the lyrical. Y hablamos de moda en La Radiografía, con un evento muy especial que va a celebrarse este sábado 31 de agosto en Sharón. La primera edición de la Sharón Fashions Night Out. Y para charlar acerca de este evento tenemos con nosotros a sus dos organizadores. Ellos son Pilar Martín, de Marbus Complementos. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Y Mikan, de Estudio de Diseño Mikan. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estos dos emprendedores se han liado la manta a la cabeza, como suele decirse, para sacar adelante este gran evento de moda, color, música, espectáculo, que se desarrollará, como decía, este sábado en Sharón. Pilar, Mikan, ¿cómo surge? ¿Cómo surge esta idea de poner en marcha la noche de moda en Sharón? Pues ha sido todo pues un poco precipitado, por decirlo de algún modo. Nos conocimos por un trabajo que teníamos Pilar y yo entre manos, un trabajo de diseño. Y bueno, hemos congeniado muy bien. Y enlazando una cosa con otra, pues llegamos a pensar que podía estar bien montar algún evento en Sharón que tuviera relación pues eso con la moda, con el mundillo que nos movemos. Y bueno, lo planteamos, hemos estado pensando lo que podíamos hacer, en el tipo de evento, cómo montarlo, cómo... Y bien, y bueno, ya ha sido... y nos lanzamos. Y sí, nos lanzamos. Va a ser una realidad ya este sábado. Sí. Me da a mí la sensación de que, bueno, lo comentabas tú, ya os conocíais anteriormente, sí, de haber trabajado juntos, Mikan, bueno, desde la rama del diseño, y Pilar con su negocio de complementos, Marbus Complementos en Sharón. Y me da a mí que prácticamente no tuvisteis que hablar nada, ¿eh? Que la idea surgió sí, por parte de ambos y ¡chas! Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que nos conectasteis. Entendemos genialmente muy bien. Uh-huh. Sí, se nos encendió la bombilla a los dos, se podría decir. Sí. Bueno, así surge. Sí. Pero lo asombroso de todo esto es que surge la idea, esta idea no viene de hace mucho tiempo, sino de hace poquito, porque yo me he quedado un poco sorprendida cuando me habéis comentado que, nada, lo habéis puesto en marcha en menos de 3 meses. Muchísimo, sí. 2 meses y medio, sí. Muy poquito tiempo. Tremendo, tremendo. Bueno, pues este sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10. A partir de las 10, la primera edición de la Sharón Fashions Night Out. ¿En qué va a consistir ese espectáculo? Pues se trata de un desfile de moda, en el que participan niños, adolescentes y luego chicos y chicas, pues entre los 18 y los 40, sí, 40 años. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, posteriormente al desfile habrá una actuación, actuará Pumara, una cantante vasca, con música electrónica. Y después de la actuación, pinchará. Ah, fenomenal. Para continuar la fiesta, sí, tendremos una... hasta que el cuerpo aguante. Uh-huh. Tendremos una fiestecita después, sí. Estupendo. Bueno, pues la moda que se va a exhibir en la Saron Fashions Night Out, esto hay que practicarlo, ¿eh? El nombrecito se las trae. La moda que va a disfrutar el público es moda un poquito también adaptada a cada edad, porque has dicho, sí, Mika, que van a salir peques, pero luego también, uh-huh, gente joven y gente un poco, sí, más mayor. Pero es moda actual y supongo que de lo último, ¿no?, que está en el mercado. Bueno, y de mucha fiesta. Sí, ¿ah, sí? Sí, mucho, fiesta, mucho glamour. Mucho glamour. Para el tema de las mayores, para las chicas y los chicos mayores, pues habrá cosas glamurosas. Cosas de fiesta, muy, muy, muy, sí, muy llamativas. Y para los peques tenemos algo punk, rockero, bueno, algo, bueno, muy nuestro. Qué bien, qué bien. Hemos de decir que la entrada va a ser gratuita, porque, sí, exactamente, sí, ¿en qué punto de Sharon va a tener lugar? Va a ser en la Plaza de San Lázaro, uh-huh, junto al campo de fútbol. Allí tendremos el escenario, la pasarela, el fotocall y, bueno, unas carpas que habrá habilitadas con algunos comercios que participan. La plaza, que además es muy grande, sí, así que, sí, va a haber, sí, espacio para todo el público que quiera acudir este próximo sábado. ¿Cuáles son esos comercios o qué tipos de comercios? Primero vamos con los tipos de comercios que participan, porque aunque hablemos de moda, uh-huh, hay comercios que participan en este evento que a priori no tienen nada que ver, pero que han decidido sumarse a vuestra, sí, iniciativa. Sí, tenemos dos tipos de comercios que han ido participando mayoritariamente, que han sido la hostelería y luego los que no tienen nada que ver con el sector de la moda. Lo que es la moda ha quedado un poco apartada por problemas, por lo que sea, por motivos varios, y no han querido sponsorizar, no han querido aportar por el motivo que sea. Pero estamos muy contentos en el aspecto de que lo que es la hostelería y el otro tipo de comercio, como pueden ser fontanería, electricistas, veterinarios incluso, centros de estética, dietética, han participado, han aportado su granito de arena. Hemos conseguido hacer un poquito de dinero para organizar el fotocall, poder alquilar todo lo que es el escenario, las pasarelas y demás, gracias a ellos. Uh-huh. Porque hay que decir que, aunque lo hayáis hecho en muy poco tiempo, uh-huh, todo esto conlleva un gran esfuerzo, mucho trabajo, porque además sois vosotros dos. Los que estáis organizándolo, sí, todo. Y hay que contar con que, bueno, no solamente es el conseguir los permisos por parte del Ayuntamiento, sí, de Santa María de Cayón, en este caso, uh-huh, del cual habéis obtenido, bueno, pues el apoyo, sí, sino organizar las carpas y organizar a los modelos y, sobre, sí, todo a los peques, que trabajar, sí, con los peques, sí, tiene que ser muy duro, ¿verdad, Pilar? Bueno, bueno. Pero bueno, se dejan llevar. También satisfactorio. Sí, muchísimo, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en lo que es el espectáculo. Sí. Siempre, hasta donde podáis contarnos. Se comenzará la noche con un fotocall. Sí. Que, sí, eso yo creo que a la gente le gusta mucho. Sí. El público asistente también va a poder hacerse sus fotos delante, sí, de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, qué bien. Así. Y con las modelos también. Claro. Ah, sí, también. Sí, sí, también, sí, también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues invitamos a la gente que vaya, sí, a acudir. Pues nada, que se prepare también un poco, ¿no? Porque, claro, buscáis, sí, eso, un poquito, sí, sí, de glamour y de color. Queremos que sea una noche, sí, completamente diferente a lo habitual. Uh-huh. Es un evento que no se ha hecho hasta ahora en Cantabria, ¿no? De este tipo. De este tipo, no. Yo creo que no. No. Porque mucha gente conoce esas Fashions Night Out que se celebran en muchas grandes capitales, sí, alrededor, sí, del mundo. Lo hemos oído mucho a través de diversas revistas de moda, las más conocidas, donde, bueno, sí, los comercios abren por las noches, eso es. La gente entra y sale, echa un vistazo, compra, hay desfiles, hay también actuaciones musicales, sí, sesiones, y es lo que vosotros queréis poner en marcha, bueno, pues comenzando por este año, pero supongo, sí, que queráis, sí, la idea, la idea principal era esa, montar, empezar los primeros pasitos este año, ver qué tal salía. Y el año que viene, pues ya empezar con actuaciones más grandes, coger más comercio. De hecho, la idea es coger los dos campos de fútbol de Cayón, que son bastante grandes, y hacer en uno concierto. El concierto y en el otro la pasarela. Muy bien. esa es la idea. Digamos que esto es una toma de, una primera toma de, sí, de contacto. Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de no haber conseguido, bueno, que participasen más comercios relacionados con la moda de Sharon, pues aprovechamos que estamos hablando de esto para animarles a que el año que viene se sumen. Porque, sí, desde luego. Sí, además sí, están sí, invitados, ¿eh? En definitiva, yo lo que pienso que vosotros estáis buscando es dinamizar un poco eso el comercio es de la zona, sí, ¿no? Y dar a conocer Sharon, los comercios que hay. Es que siempre lo hemos dicho, siempre que entrábamos en las tiendas para plantear el tema de la Fashion Night, decíamos, es que tenemos unos comercios muy buenos y muy bonitos en Sharon, que están a la altura de un Santander, sí, un Bilbao, un Madrid, sí, un Barcelona. Y gente muy preparada. Y con gente además muy preparada, unas tiendas muy bien habilitadas, que estaría muy bien que la se gente pudiera conozca Sharon, conozca su comercio, conozca a la gente. Sí. Es lo único que pretendíamos. Situar un poco más en el mapa Sharon. Eso es. Era la idea. Uh-huh. Y bueno, yo creo que a partir del 31 algo habremos logrado. Yo creo que mucho. Seguro. Sí, mucho. Sí. Seguro que sí, porque la gente que visite esa noche Sharon y vea todo el potencial que hay en esa zona de Cantabria, va a descubrir con agradable sorpresa que allí se puede uno puede disfrutar de buenos comercios, buena diversión, buena gente, que eso también muy es buen ambiente, importante, y muy sí, buen ambiente. Sí, sí. A veces uno piensa que la moda, ya que estamos hablando de ello, solamente se encuentra en las grandes ciudades, en las grandes capitales, pero no. Para nada. En los sitios más pequeñitos, por los que quizá uno no pasa tanto, eso, hay mucha moda, mucho color y mucho estilo. Muchísimo. Respecto a los modelos, vamos a volver a ello. Están los peques, pero luego están ya pues los chicos jovencitos, que me imagino que estarán muy ilusionados, ¿no? Sí, desde aquí además les queremos dar las gracias porque se han implicado muchísimo. Están con muchísima ilusión y la verdad, bueno, chapo por ellos. Sí, han avanzado muchísimo. Totalmente sí, profesionales. Sí. O sea, es que nos hemos quedado impresionados. Porque en tan poco tiempo que hayan aprendido a desfilar o a mejorar, a realizar es que, los pases. Bueno, es que las masterclasses han empezado dos semanas. Es maravillosa la entrega que sí, estáis total, además total, sí. Estamos recibiendo verdad, por parte de ellos. Encantados. Muy agradecidos. Sí, sí. Bueno, ¿y qué me decís de los modelos más mayores? Igualmente. También. Sí, del mismo modo. Sí, la verdad es que están implicados desde el más pequeño al más mayor. Además va a ser una noche también muy especial para ellos porque, por supuesto, aparte de la ropa que van a exhibir, pues también están los de casa, estarán entre el público viéndoles y supongo que también quieran ellos pues mostrarse, ¿no? Claro. Importante, sí. Por supuesto, también la peluquería y el maquillaje será importante. Sí, como en todo desfile. Fundamental. Que queremos dar las gracias a Yolanda Elías y a dos nenas súper majas de la Penilla, que son encantadoras, que son las que hacen los peinados. Aquabels también. Y Aquabels que hace el tema de maquillaje, también darles las gracias. Pues bueno, se han implicado muchísimo. Que se anime la gente a asistir este sábado 31 de agosto a partir de las 10 de la noche a la primera edición de la Sharon Fashions Night Out, la plaza, el nombre de la plaza se me ha ido ahora mismo. San Lázaro. Sí. Una plaza muy grande. Supongo que la gente, el desfile comienza a las 10, pero la gente puede asistir ya al fotocall, bueno, a darse una vuelta por allí. ¿A partir de qué hora? A partir de las 5 de la tarde, porque serán los ensayos generales a partir de las 5 de la tarde. Muy bien. Y ya con las mejores galas para disfrutar hasta altas horas de la noche con este desfile, con las propuestas de moda y complementos que nos ofreceréis este sábado. Sí. A continuación la actuación de Pumara y luego Pumara que seguirá, pero esta vez pinchando música. Así que se va a convertir el desfile luego en una especie de discoteca al aire libre. Una pequeña rave. Claro que sí, claro que sí. Me imagino que una vez que termine la cita de este sábado ya pondréis la maquinaria en marcha, como bien decías Pilar, para el año que viene. Ya la estamos poniendo, ya estamos en marcha. Sí, estamos pensando ya en el siguiente y ya estamos contactando. Y también con hacer alguna cosita a estas navidades también. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero bueno, secreto, eso, ya es, otro, eso ya es otra historia, ¿no? Eso ya es otro café. Y habrá que, vale, tendrá que ser contada en otra ocasión. No sé si se nos queda alguna cosa más por recordar. Bueno, machacar un poquito con la fecha, el lugar y la hora. El sábado 31 de agosto, a partir de las 5 la gente ya puede estar por allí. Saron Fashions Night Out. Pilar, Mikan, os deseo toda la suerte del mundo. Además, va a hacer muy bueno, que lo hemos visto en la previsión meteorológica. Un sol, pero solazo, que va a haber en el cielo. Así que, ¿qué más se puede pedir? Pues muchísimas gracias. Nada, dar las gracias a todos los que nos han apoyado, nos han animado. Desde luego. Gracias a ti también, que eres encantadora. Sí. Y bueno, a disfrutar a tope, a tope. A tope, a recordar que te tendremos a ti también como presentadora especial. Es verdad, bueno, no lo has sí. dicho. Que eso favor, es muy especial para mí. Eso es una cosa muy especial para mí. Bueno, pues yo voy a ir encantada de colaborar y además dispuesta a pasármelo bien también. Y a disfrutar de la buena moda, los buenos complementos y la buena fiesta en Sarón. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Nos encontramos el sábado. Vale, ahí estaremos. Gracias. Here come the odd step up. I'm the lyrical girl.